Capítulo 43. Si nunca hubiera comido Anseli, habría tenido problemas para aceptar una curación milagrosa. Como sí que había sido el caso, fingí que había comido Anseli. Era incapaz de aceptar toda esa idea del elixir que prolonga la vida. Hacía que quisiera volver a matar a Darrock una vez tras otra. De forma violenta y sádica, incluyendo una buena dosis de tortura. No solo me había convertido en Prilla, había planeado que viviera toda mi vida como tal. Me había ablandado cuando vi esas fotos de él con Alina, imaginándome un final diferente para ellos. Pero ahora se había desvanecido cualquier atisbo de pena. Si Barrons no me hubiera salvado, no podía ni empezar a imaginarme los horrores que habría sufrido. No quería. Me habría vuelto loca de remate en poco tiempo. ¿Qué habría pasado si me hubiera encerrado y se hubiera negado a darme lo que necesitaba? Me podría haber mantenido en algún lugar sombrío y tenebroso y... Me estremecí. «Deja de pensarlo», dijo Barrons. Me puse a temblar. No podía evitarlo. En realidad, sí que había cosas peores que la muerte. «No pasó. Te rescaté y te traje de vuelta. Al final todo salió bien. Eres dura de matar. Me alegro». Me había desangrado, según Barrons, varias veces. Me habían arrancado del cuerpo una parte demasiado grande de la garganta como para curarme con rapidez. Mientras estuve muerta, o al menos sin respirar, mi cuerpo había seguido reparándose. Recuperaba la conciencia, pero volví a desangrarme de nuevo. Al final, había conseguido reparar una parte suficiente de mi cuerpo para permanecer consciente durante el resto del proceso. Estaba cubierta de sangre, cubierta de postillas de sangre. Barrons me coge y vuelve a llevarme en brazos. Pasamos por lujosas habitaciones, bajamos más y más escaleras, y me doy cuenta de que hay más de 3 plantas debajo de su garaje. Tiene todo un mundo aquí abajo. En general, odio estar bajo tierra, pero esto es diferente. Es una sensación de amplitud, de espacio que no es del todo lo que parece. Sospecho que tiene más espejos aquí, muchas formas de entrar y salir. Es la fantasía del último superviviente. El mundo podría acabarse por una guerra nuclear y la vida seguiría aquí abajo, o podríamos pasar a otro mundo diferente. Sospecho que con Barrons ninguna catástrofe es la definitiva. Siempre sigue adelante. Ahora, también yo. No me gusta, he sido reprogramada, modificada en muchos aspectos, pero este va a ser el más duro al que tener que enfrentarme. Me hace sentir menos humana y ya me sentía desplazada. ¿Soy parte del rey Anseli, ahora que soy casi inmortal? Me pregunto si estoy en un bucle. ¿Nacemos una vez tras otra para repetir los mismos ciclos? ¿Tan malo sería? Me estás leyendo la mente. Estás pensando con los ojos. Sonríe. Le toco el rostro y la sonrisa desaparece. Vuelve a hacerlo. No seas gilipollas. Me pongo a reír, pero no hay nada divertido en su cara. Ha desaparecido de un plumazo. Me mira con frialdad y dureza. Ahora veo lo que hay en sus ojos. Para el resto del mundo podrían parecer vacíos. Recuerdo pensar yo misma en alguna ocasión que estaban vacíos de cualquier atisbo de humanidad. Pero eso no es cierto. Siente rabia, dolor, lujuria. Hay tantas emociones transitando bajo su piel como una corriente eléctrica. Hay tanta volatilidad. Hombre y bestia, siempre en conflicto. Ahora sé que nunca es fácil para él. La lucha que mantiene no se detiene nunca. ¿Cómo consigue este hombre seguir adelante día tras día? Se detiene y me deja en el suelo. Se mueve entre las sombras. Enciende la chimenea de gas y empieza a encender velas. Estamos en su dormitorio. Es como la guardia del rey Anseli. Opulenta, lujosa y con una cama enorme, drapeada con seda negra y pieles negras. No puedo ver más allá de ella. Lo único que puedo ver es a mí misma ahí, desnuda con él. Estoy temblando. Me siento intimidada por estar aquí, porque él me desea. Enciende más velas cerca de la cama. Coge almohadas y las pone en una pila que recuerdo de cuando fui Prilla. En ese sótano de hace tanto tiempo, las colocó debajo de mis caderas. Yo me tumbé sobre ellas con la cabeza sobre la cama y el culo en el aire. Él se frotaba adelante y atrás entre mis piernas hasta que yo imploraba, y entonces me penetraba lentamente por detrás. Coloca la última almohada en la pila y me mira. Realiza un gesto con la cabeza señalando la pila de almohadas. Te he visto morir. Necesito follarte, Mac. Las palabras me alcanzan como balas, haciendo que me fallen las rodillas. Tengo que apoyarme contra un mueble. Creo que es una cómoda. Me da igual lo que sea. Me sostiene. No era una petición. Era una afirmación de algo que necesitaba hacer en ese preciso instante, como necesito una transfusión. Me han envenenado la sangre. ¿Quieres? No hay dulzura ni mimos ni seducción en su voz. Es una pregunta que requiere una respuesta. Apelo. Eso es lo que quiere. Eso es lo que ofrece. Sí. Se quita la camisa, deslizándola por la cabeza y me quedo sin respiración mientras observo cómo se ponen en tensión esos largos y duros músculos. Sé cómo son sus hombros, en tensión, cuando está encima de mí, cómo su rostro se tensa por la lujuria a medida que entra dentro de mí. ¿Quién soy? Jericho. ¿Quién eres tú? Se quita las botas y los pantalones. Hoy no lleva ropa interior. Las palabras salen de mi boca todas juntas, como una exhalación. ¿A quién coño le importa? Por fin. La palabra es dulce, pero no el hombre. Necesito una ducha. Le brillan los ojos y sus dientes resplandecen en la oscuridad. Un poco de sangre nunca me molesta. Se desliza hacia mí de esa manera que casi no mueve el aire. Es como una sombra de terciopelo en la oscuridad. Él es la noche. Siempre lo ha sido. Yo solía ser una chica que amaba la luz del sol. Camina a mi alrededor mirándome de arriba abajo. Le observo, manteniendo la respiración. Jericho Barrons está caminando desnudo en círculos a mi alrededor, mirándome como si fuera a comerme viva. Aunque en el buen sentido, no como su hijo. Mientras le miro me invade la emoción y me doy cuenta que nunca me he recuperado del todo de lo que me hice a mí misma allí en la montaña, cuando creí que estaba muerto. Tuve que congelar una gran parte de mí para poder sobrevivir. Cuando me di cuenta de que estaba vivo, estaban pasando muchas otras cosas y yo estaba enfadada con él por no habérmelo dicho. Y había echado a un lado esa terrible maraña de piel y huesos y me había negado a mirar hacia ella. Había pasado los siguientes meses negándome a que nada de lo que estaba pasando me afectara, negándome a aceptar a la mujer en la que me había convertido, rechazando la idea de haberme convertido en ella. Y ahora me estoy derritiendo. Ahora estoy de pie junto a él y le miro y me doy cuenta de por qué desactivé mis emociones. Habría arrasado el mundo por él. Y no podía enfrentarme a eso. No podía soportar lo que decía de mí. Quiero vivir lentamente este momento. Una vez acabé en la cama con él dentro de mí, pero yo era una prilla. Pasó tan rápido y sin una elección consciente que había acabado antes de empezar. Quiero que esto pase a cámara lenta. Quiero vivir cada segundo como si fuera el último. Yo he elegido esto. Me parece increíble. Espera. Su actitud cambia al instante y en sus ojos aparece un velo carmesí. ¿No he esperado ya bastante? Su pecho sube y baja, tiene las manos a los lados y las cierra y abre una vez tras otra. Respira de forma rápida y fuerte. Bajo la tenue luz, su piel empieza a oscurecerse. Le observo. De golpe y porrazo pasa de la lujuria a la furia. Creo que podría abalanzarse sobre mí, tirarme al suelo, arrancarme la ropa y penetrarme antes incluso de tocar el suelo. Nunca te forzaría. Entrecierra los ojos. El color carmesí tiñe el blanco de sus ojos, formando pequeños ríos que los atraviesan. De repente, sus ojos son negros sobre rojo. El blanco ha desaparecido por completo. Pero no voy a decirte que no lo haya pensado. Respiro profundamente. Estás aquí, en mi alcoba. No tienes ni puta idea de lo que eso significa para mí. Si una mujer entra aquí, muere. Si no la mato yo, la matan mis hombres. ¿Ha entrado aquí alguna vez una mujer? Una vez. ¿Vino ella sola o la trajiste tú? Yo la traje. ¿Y? ¿Le hice el amor? Me muevo incómoda. Me vuelvo hacia él y le miro a los ojos. Entonces pronuncia esas palabras sobre otra mujer que me hacen querer desear abalanzarme sobre él, arrancarme la ropa y hacer que me penetre al momento antes de llegar al suelo. Para borrar la imagen de esa mujer, él quiere follarme, a ella le hizo el amor. Me mira con atención. Parece que le gusta lo que ve. ¿Y? Cuando acabé, la maté. Lo dice sin emoción alguna, pero veo algo más en sus ojos. Se odió a sí mismo por haberla matado. Creía que no tenía elección. sucumbió por un momento ante el deseo de tener a alguien en su cama, en su hogar, en su mundo. Quería sentirse normal, aunque fuera por una noche, y ella lo pagó con su vida. No soy ningún héroe, Mac. Nunca lo he sido y nunca lo seré. Dejemos las cosas claras. Tampoco soy un antihéroe, así que deja de intentar encontrar mi potencial oculto. No hay nada que me redima. Yo sigo deseándolo. Es lo que él quería saber. Exhalo con impaciencia y me retiro el pelo de la cara. ¿Vas a seguir hablando hasta matarme de aburrimiento o vas a follarme? Jericho Barrons. Vuelve a decirlo. La última parte. Eso hago. Intentarán matarte. Menos mal que es difícil conseguirlo. Solo me preocupa una cosa. ¿Me matarás tú? Nunca. Yo soy el que siempre te cuidará. Siempre estaré ahí para follarte, para que recuperes la cordura cuando lo necesites. Soy el que nunca te dejará morir. Me quito la camisa por la cabeza y los zapatos de dos patadas. ¿Qué más podría desear una mujer? Me quito los vaqueros, pero se me queda un pie enganchado al intentar quitarme la ropa interior. Pierdo el equilibrio. Él está dentro de mí antes de llegar al suelo. Desde el momento en que puse mis ojos sobre Jericho Barrons, lo deseé. Quería que me hiciera cosas que habrían escandalizado a la inocente y rosa Makayla Lane. Y, bueno, cosas que al final acabaron por fascinarla y en las que no paraba de pensar. No quise admitir nada de eso. ¿Cómo podía un pavo real desear a un león? Había sido tan elegante como esos machos orgullosos, luciendo plumas inútiles. Había estado pavoneándome, robándole miradas al rey de la selva, negando lo que sentía. Había estudiado mi cola y sus garras asesinas, y había comprendido que si el león se acostaba alguna vez con el pavo real, solo sería sobre un nido de plumas ensangrentadas. Eso no había evitado que lo deseara. Había hecho que me crecieran las garras. Cuando caigo al suelo debajo de él, pienso, aquí estoy ahora. Un pavo real sin plumas, pero con garras. He perdido mi maravillosa cola en una pelea u otra. Me miro al espejo y no tengo ni idea de lo que soy. No me importa. Tal vez me crezcan crines. El alivio me inunda cuando su cuerpo se pega al mío. Barrons se mueve como un repentino viento oscuro. No solo está sobre mí, sino entrando dentro de mí antes de tocar el suelo. Dios, sí, sí, por fin. Mi cabeza choca contra algo de madera, pero casi no me entero. Arqueo el cuello y la espalda y abro las piernas. Tengo los tobillos sobre sus hombros y no hay nada fuera de sitio. Solo hay necesidad y la respuesta a todo estremeciéndose dentro de mí. Duro, tenso, como un animal vestido con la piel de un hombre. Le miro y veo que tiene una parte de bestia. Su rostro es color caoba y ha sacado los colmillos. Sus ojos son los de Barrons, pero la mirada no. Me vuelve una salvaje. Puedo ser lo que quiera para estar con él, sin inhibiciones. Siento que su miembro crece, se endurece y se alarga dentro de mí. ¿Puedes hacerlo? Le digo como puedo. La bestia era mayor que el hombre. Ríe y está claro que no se trata de un sonido humano. Grito, gimo y me retuerzo. Es increíble, me está llenando. Se desliza de forma profunda y deliciosa dentro de mí, hasta llegar a lugares a los que nunca había llegado ningún hombre. Dios mío, me corro, exploto. Oigo un gruñido. Soy yo. Ríe y sigo corriéndome. Creo que chillo. Uso mis garras y él se sacude dentro de mí, de repente y con fuerza. Emite ese sonido con la parte más profunda de su garganta que me vuelve loca. Adoro ese sonido. Iría andando al infierno y volvería, sonriendo, siempre que fuera a su lado. Siempre que pudiera mirarle y nuestros ojos se encontraran y compartiéramos una de esas miradas sin palabras. No has perdido tus plumas. Sus palabras son extrañas, guturales, forzadas a través de los colmillos. Resoplaría. Pero entonces su lengua entra en mi boca, mi mandíbula se abre de par en par y no puedo respirar. Y él tiene razón. Un día, conoces a un hombre que te besa y no puedes respirar, y te das cuenta de que no necesitas el aire. El oxígeno es algo trivial. El deseo hace que se produzca la vida, hace que importe, hace que todo valga la pena. El deseo es la vida. Es la sed por ver otro amanecer o atardecer, por tocar al que amas, por volver a intentarlo. El infierno sería despertarse y no querer nada, confirma. solo lo que estoy pensando, siempre. Estamos conectados. Los átomos envían mensajes entre nosotros en ambas direcciones. Más fuerte, más adentro, venga, Barrons, más. Me siento violenta, soy irrompible, soy elástica en torno a él, insaciable. Tiene la mano a un lado de mi cuello, rodeándome la garganta, sujetándome la mitad de la cara. Clava sus ojos en los míos, observa cada matiz, cada detalle de cada expresión, como si su existencia dependiera de ello. Folla con la devoción decidida de un hombre moribundo a la caza de Dios. Cuando me llena, me pregunto si, de la misma manera en que el sexo emite su propio perfume, en realidad no hacemos el amor. Hablo de hacer en el sentido de crear, fabricar, evocar un elemento independiente en el aire que nos rodea. Y si suficientes de nosotros lo hiciéramos realmente bien, de verdad, no solo para pasar el rato, podríamos cambiar el mundo. Porque cuando él está dentro de mí, siento que el espacio que nos rodea cambia y parece poner en marcha una especie de bucle que se retroalimenta en el que, cuanto más me toca, más lo necesito. El sexo con Barrons sacia mi necesidad. Luego la alimenta. La sacia y la alimenta. Es un círculo que nunca acaba. Salgo de la cama con él, loca por volver a la cama otra vez. Y... Te odiaba por eso, dice con dulzura. Esa era mi frase. Nunca tengo suficiente, Mac. Me vuelves completamente loco. Debería matarte por lo que me hace sentir. Lo entiendo a la perfección. Él es mi punto débil. Me convertiría en Shiva, la devoradora del mundo, por él. Se retira y estoy a punto de gritar por el vacío que siento. Luego me levanto en sus brazos y me coloco sobre la cama. Me extiende sobre la montaña de almohadas, abriéndome las piernas y cuando me penetra por detrás, gimo de alivio. Ahora me siento completa. Estoy viva. Soy. Cierro los ojos y disfruto de ese éxtasis irreflexivo. Es lo único que puedo hacer. Ser. Sentir. Vivir. Vuelvo a ser una prilla. Siempre lo seré con este hombre. Mucho después, le miro a los ojos. Está encima de mí, un poco dentro de mí. Estoy agotada, sudando y me siento terriblemente viva. Tengo las manos sobre la cabeza. Le gusta retirarse 2 o 3 centímetros, hasta que me vuelvo loca por la necesidad. Luego vuelve a entrar con fuerza. Hace que me desate cada vez. Sé que parte de lo que me excita tanto, de lo que me hace sentirme tan violenta por la lujuria, es que es peligroso. Me he enamorado del chico malo. Estoy loca por el chico que trae problemas. El macho alfa que no juega bien con los demás y que no acepta órdenes de nadie. ¿Qué más podría esperar? Es posible que yo forme parte del antiguo creador de la raza Anseli. Me está besando. El nombre de V-Lane hace tiempo que ha desaparecido de mi boca. Solo está él, y tienes razón. Ningún otro hombre encajaría. Quizá no te pase nada malo, Mac, dice. Quizás eres exactamente lo que tenías que ser, y la única razón por la que te sientes en conflicto es porque intentas batear para el equipo equivocado. Entra otra vez con fuerza y profundidad, y mueve las caderas con un músculo que estaría dispuesta a apostar que no tiene ningún hombre humano. Arqueo la espalda. ¿Estás diciendo que crees que soy mala? La maldad no es un estado, es una elección. No creo. De repente, tengo la boca ocupada. Cuando puedo acabar mi frase, no tengo ni idea de lo que iba a decir. Acabamos en la ducha, un lugar enorme de mármol italiano, y grifos en todas las paredes. Mide 4 metros de largo por 2 de ancho, y tiene un banco que está justo a la altura perfecta. Me parece que pasamos ahí días. Trae comida y yo como en la ducha. Le lavo, deslizo las manos por ese precioso cuerpo. Cuando mueres, ¿desaparecen tus tatuajes? Mojado, su cabello es más oscuro y brillante y su piel ha adquirido un profundo tono broncíneo. El agua resbala por sus músculos y cae sobre su erección. Siempre la tiene dura. ¿Sí? Por eso eran diferentes, frunzó el ceño. ¿Vuelves a ser exactamente como eras cuando moriste por primera vez? ¿Fuiste prilla durante todo el tiempo? Doy un respingo e intento ocultarme el rostro para que no pueda verme los ojos. A veces me traicionan. Sin importar lo que me esfuerce, sobre todo cuando mis sentimientos son intensos. Me coge la cabeza con ambas manos y la sujeta con una buena cantidad de pelo, obligándome a mirarlo. Lo sabía. No era Sprilla. Tiene la boca sobre la mía. Me tiene atrapada contra la pared. No puedo respirar y no me importa. Se le ve triunfante. ¿Durante cuánto tiempo? Pregunta. ¿Qué pasa cuando mueres? Pregunto yo de nuevo. Que vuelvo. Eso está claro, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Renaces al final de entre tus propias cenizas o algo así? Oigo algo y de repente está en el suelo, con la cabeza hacia atrás y los músculos tensos, luchando por seguir siendo hombre. Está perdiendo la batalla. Tiene espolones. Unos colmillos negros aparecen en su boca, cincelando su piel. Está claro que no quiere transformarse, pero algo que le he preguntado le ha hecho perder los nervios. No puedo soportar ver cómo lucha. Me pregunto si alguien ha intentado alguna vez ayudar a Barrons. Respondo. Hablo con él para mantenerlo con los pies en la tierra, aquí y ahora. Supe lo que estaba pasando desde el momento en que me preguntaste qué llevaba en el baile de fin de curso. Me pongo de rodillas junto a él, tomo su cabeza entre mis brazos y lo acuno sobre mi pecho. Su cara es mitad bestia, mitad hombre. Empecé a salir a la superficie. Era como si estuviera ahí, pero intentando no estar. Estoy aquí, Jericho. Quédate conmigo. Luego dormimos. O al menos yo. No sé lo que hace él. Estoy agotada y me siento cálida y a salvo por primera vez en mucho tiempo. Relajada en el mundo subterráneo de Barrons, junto al rey de las bestias. Me despierto al sentir que me penetra por detrás. Hemos follado tantas veces y de tantas maneras diferentes que casi no puedo moverme. Me he corrido tantas veces que creo que es imposible ni siquiera querer correrme otra vez. Pero en cuanto entra dentro de mí, mi cuerpo tiene otra versión de la historia. Lo necesito tanto que me duele. Deslizo la mano hacia abajo y en cuanto me toco, me corro. Él entra dentro de mí de forma profunda, uniéndose a mi clímax. Estoy de lado. Me ha rodeado con todo su cuerpo. Está pegado a mí por completo. Me rodea con los brazos y tiene los labios pegados a mi cuello. Sus dientes miran fijamente mi piel. Cuando dejo de estremecerme, sale y, al instante, vuelvo a desearlo. Echo el culo hacia atrás y él vuelve a la carga. Entra lento, tan lento que es como una tortura. Él empuja y yo me agarro con fuerza. Él se retira y yo me quedo tumbada en tensión, esperando. Ninguno dice nada. Casi no puedo respirar. Se detiene y permanece totalmente quieto durante un rato, pero no para fastidiar. Le gusta sentir la dura dentro de mí. Conectados, permanecemos tumbados en silencio. No quiero que acabe ese instante. Pero acaba. Y cuando nos separamos, pasamos un buen rato sin hablar. Observo las sombras oscilantes de un cuadro famoso colgado en la pared. Él no duerme. Puedo sentirlo a mi espalda, consciente. ¿Alguna vez duermes? No. Debe ser un infierno. A mí me encanta dormir, acurrucarme, adormecerme, soñar. Necesito soñar. Sí sueño, dice con frialdad. No pretendía... Nunca tengas lástima de mí, señorita Lane. Me gusta lo que soy. Me doy la vuelta en sus brazos y le toco la cara. Me permito ser dulce. Recorro sus rasgos y deslizo los dedos por su cabello. Parece desanimado e hipnotizado al mismo tiempo por la forma en la que lo estoy tocando. Reorganizo mi mente para acomodar las ventajas de no dormir nunca. Hay muchas. ¿Cómo sueñas si no duermes? Me dejo llevar. Los humanos necesitan desconectar para dejarse llevar. La meditación consigue lo mismo. Deja que juegue el subconsciente. Eso es lo único que necesitas. ¿Qué le pasó a tu hijo? Está siendo muy preguntona, se mofa él. ¿Es por él que quieres el Sinsardab? Siento una violencia repentina en su cuerpo. Es como una racha de siroco. Y sin darme cuenta estoy dentro de su cabeza. Y estamos en un desierto y me pregunto con una extraña sensación de dualidad en la que soy él y soy yo. ¿Por qué siempre parece volver a ese lugar? Entonces, soy Barron si estoy de rodillas sobre la arena. Se está levantando viento. Se acerca la tormenta. Era un imbécil, un auténtico imbécil. Era un mercenario. Reía. Bebía, follaba. Nada importaba. Iba con arrogancia por la vida, como un dios. Los hombres adultos gritaban cuando me veían llegar. Nací hoy. Abrí los ojos por primera vez. Todo se ve diferente ahora que es demasiado tarde. Menuda puta broma me han gastado. Nunca debería haber venido. Esta es una batalla que está en alquiler y que nunca debería haber aceptado. Sujeto a mi hijo y lloro. El cielo se abre dejando paso a la tormenta. Llega la arena, tan gruesa que convierte el día en noche. Uno a uno los hombres van cayendo a mi alrededor. Maldigo a los cielos mientras muero. Ellos me maldicen a mí. Hay negro, solo negro. Espero la luz. Los ancianos dicen que hay luz cuando mueres. Dicen que corras hacia ella. Si se aleja, quedas atrapado en la tierra para siempre. Ninguna luz se acerca a mí. Espero toda la noche en la oscuridad. Estoy muerto, pero puedo sentir el desierto bajo mi cadáver, la abrasión de la arena sobre mi piel, entrando por mis fosas nasales. Los escorpiones me clavan sus aguijones en las manos y en los pies. Unos ojos abiertos y muertos, llenos de arena, observan el cielo nocturno mientras las estrellas aparecen y desaparecen, una a una. La oscuridad es absoluta. Espero y me lo pregunto. La luz llegará. Espero. Espero. La única luz que viene a mí es el amanecer. Me pongo en pie y mis hombres empiezan a ponerse en pie y nos miramos unos a otros con ansiedad. Entonces mi hijo se levanta y no me importa. No malgasto ningún pensamiento por la extraña noche que no debería haber existido. El universo es un misterio. Los dioses son inconstantes. Yo soy. Y él es. Y eso basta. Le subo a mi caballo y dejo a mis hombres atrás. Mataron a mi hijo 2 días más tarde. Abro los ojos parpadeando. Todavía noto el sabor de la arena y siento el polvo en los ojos. Tengo escorpiones corriendo a mis pies. Fue un accidente. Su cuerpo desapareció antes de poder enterrarlo. No lo entiendo. ¿Moriste en el desierto o no? ¿Murió él? Morimos los dos, pero no fue hasta más tarde cuando conseguí unir las piezas. Las cosas casi nunca tienen sentido cuando se están desplegando. Después de que mi hijo muriera por segunda vez, murió muchas más veces, simplemente intentando volver a mí y llegar a casa. Estaba en lo más profundo del desierto, sin transporte ni agua. Me quedo mirándolo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que cada vez que moría volvía al mismo lugar en el que había muerto esa primera vez contigo? Al amanecer del día siguiente. Una vez tras otra. Intentaba encontrar una salida. Moría por un golpe de calor o algo así, y luego tenía que volver a vivirlo todo otra vez. Lejos de casa. No lo sabíamos. Ninguno de nosotros murió durante mucho tiempo. Sabíamos que éramos diferentes, pero no sabíamos lo de la muerte. Eso vino después. Le miro y espero a que siga hablando. Esta es la cruz de Barrons. Quiero saber, pero no voy a forzarle. Ese no fue el final de su infierno. Tenía rivales que recorrían el desierto también. Mercenarios. En muchas ocasiones conseguimos mermar el ejército del otro. Un día le encontraron andando por la arena. Jugaron con él. Desvía la mirada. Lo torturaron y lo mataron. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando al fin conseguí recuperarme, torturé y maté a unos cuantos y hablaron mientras morían. Sus labios sonreían, pero su mirada era fría e implacable. Montaron su campo no demasiado lejos de donde renacía cada amanecer y lo encontraron al día siguiente. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, creyeron que era la encarnación del diablo. Lo torturaron y lo mataron una vez tras otra. Cuantas más veces volvía, más determinados estaban a destruirlo. No sé cuántas veces lo mataron. Demasiadas. Nunca le dejaron vivir lo suficiente para cambiar. No sabían lo que era y tampoco él lo sabía. Solo sabían que siempre volvía. Un día otra banda los atacó y no tuvieron tiempo de matarlo. Lo dejaron solo, atado en una tienda durante días. Llegó a tener tanta hambre que se transformó. Nunca volvió. Fue un año antes de que nos contrataran para cazar a la bestia que estaba rondando por el campo, destrozando las gargantas y corazones de los hombres. Estaba horrorizada. ¿Lo mataron todos los días durante un año? ¿Y a ti te contrataron para matarlo? Sabíamos que era uno de nosotros. Todos habíamos cambiado. Sabíamos en lo que nos habíamos convertido. Tenía que ser él. Eso esperaba. Su boca dibujó una amarga sonrisa. En realidad, esperaba que fuera mi hijo. Había una sed desnuda en su mirada. ¿Durante cuánto tiempo has sido un niño esta noche? ¿Cuánto tiempo lo has visto hasta que te ha atacado? Unos minutos. Hace siglos que no lo veo así. Podía ver cómo recordaba la última vez. Lo rompieron. No puede controlar su cambio. Lo he visto como mi hijo solo 5 veces, como si por unos pequeños instantes conociera la paz. No puedes llegar a él, enseñarle. Barrons podía enseñar a cualquiera. Ha perdido parte de su mente. Era demasiado joven. Estaba demasiado asustado. Lo destrozaron. Un hombre podría haberlo aguantado, pero un niño no tenía ninguna oportunidad. Solía sentarme junto a su jaula y hablar con él. Cuando la tecnología me lo permitió, grabé cada momento para verlo como mi hijo. Las cámaras están apagadas ahora. No podía ver las grabaciones buscándole. Tengo que mantenerlo en una jaula. Si el mundo lo encontrara, lo mataría también. Una vez tras otra. Es una fiera. Mata. Es lo único que hace. Tú lo alimentas. Sufre si no lo hago. Lo alimento, a veces descansa. Lo he matado. He probado con drogas. Aprendí brujería. Estudié a los druidas. Pensé que la voz podría hacer que durmiera. Incluso que muriera. Parecía hipnotizarle durante un rato. Es muy adaptable. La máquina de matar perfecta. Estudié. Coleccioné reliquias de poder. Le atravesé el corazón con tu lanza hace 2000 años, cuando oí hablar de ella por primera vez. Obligué a una princesa Fae a que hiciera todo lo que pudiera. No hay nada que funcione. No está ahí. O si está en algún lugar, está en una agonía constante y eterna. Nunca acaba. No tendría que haber puesto su fe en mí. Nunca podré salvarlo. No lo dice, y yo tampoco, ya sea porque si no tengo cuidado voy a empezar a llorar o porque sé que solo empeoraría las cosas para él. Hace miles de años que dejó de llorar. Solo busca alivio. Quiere que su hijo descanse en paz. Quiere arroparle y darle las buenas noches para siempre por última vez. ¿Quieres deshacerlo? Sí. ¿Cuánto tiempo ha durado esto? No dice nada. Nunca me lo contará, y me doy cuenta de que el número no es importante. La pena que sintió en el desierto no ha desaparecido nunca. Ahora entiendo por qué me matarían. No es solo su secreto, también es el de ellos. Todos vosotros volvéis al lugar en el que moristeis por primera vez, cada vez que morís. Se siente violento al instante, lo entiendo. Matan para evitar que alguien les haga lo que le han hecho a su hijo. Es su único punto débil, cada vez que vuelven al amanecer al día siguiente. Cualquier enemigo podría sentarse allí, esperarlos y matarlos una vez tras otra. No quiero saber dónde está ese lugar, nunca. Le aseguro y lo digo en serio. Jericho, conseguiremos el libro. Encontraremos un conjuro para deshacerlo, te lo prometo. Daremos descanso a tu hijo. De repente me siento cruel. ¿Quién les ha hecho eso a ellos? ¿Por qué? Lo prometo. De una manera u otra, lo conseguiremos. Él asiente, cruza los brazos por detrás de la cabeza, se apoya sobre la almohada y cierra los ojos. A medida que pasa el tiempo, veo que la tensión abandona su rostro. Sé que está en ese lugar, en el que medita, en el que controla las cosas. Menuda disciplina más extraordinaria. ¿Cuántos miles de años ha estado cuidando de su hijo, alimentándole, intentando matarlo y liberarlo de su agonía, aunque fuera por unos momentos? Vuelvo a estar en el desierto, no porque él me lleve allí, sino porque no puedo quitarme de la cabeza la cara de su hijo. Sus ojos dicen, «Sé que harás que deje de sufrir». Barrons nunca ha podido conseguirlo. Nunca ha parado, para ninguno de ellos. El niño, cuya muerte le destrozó, le ha causado mucho dolor todos los días desde ese día, al vivir. «Morir es fácil», dijo Barrons. «El hombre que muere escapa, así de simple y claro». De repente, me alegro de que Alina esté muerta. Si la luz viene por alguien, esa sería ella. Descansa en algún lugar. Pero no el hijo de Barrons, y tampoco él mismo. Presiono mi mejilla contra su pecho para escuchar los latidos de su corazón. Y, por primera vez desde que lo conocí, me doy cuenta de que no late. ¿Nunca he oído el fluir de su sangre? ¿El latido de su corazón? ¿Cómo es posible que no me haya fijado? Le miro a los ojos y veo que me está mirando con una expresión insondable en los ojos. Hace tiempo que no como. ¿Y el corazón te deja de latir? Se hace doloroso. Al final cambiaría. ¿Qué comes? Digo con cuidado. No es tu puto problema, dice con amabilidad. Asiento. Puedo vivir con eso. Aquí abajo se mueve de forma diferente. No intenta ocultar nada. Aquí es el mismo y se mueve de forma que parece ser uno junto con el universo. Suave como la seda, fluyendo sin hacer ruido de una habitación a otra. Si me olvido de estar atenta a dónde está, no consigo acertar. Descubro que está apoyado contra una columna, cuando yo pensaba que era justo esa columna, con los brazos cruzados, observándome. Exploro esta guarida subterránea. No sé cuánto tiempo lleva viviendo, pero está claro que siempre ha vivido bien. En algún momento fue mercenario. En otro tiempo, en otro lugar, quién sabe hace cuánto tiempo. Le gustaban las cosas finas, entonces, y su gusto no ha cambiado. Encuentro la cocina. Es el sueño de cualquier chef de primera línea, última tecnología y acero inoxidable. Mucho mármol y muebles preciosos. Una nevera y un congelador separados, y de gran capacidad. Una bodega de vino para morirse. Mientras devoro un plato de pan y queso, me lo imagino aquí todas esas noches, mientras yo subía a mi dormitorio de la cuarta o quinta planta a dormir sola. ¿Paseaba por estas estancias? ¿Se preparaba la cena o tal vez la comía cruda? ¿Practicaba artes oscuras? ¿Se tatuaba e iba a dar una vuelta en uno de sus muchos coches? Estuvo tan cerca durante todo ese tiempo. Aquí abajo, desnudo entre sábanas de seda. Me habría vuelto loca si hubiera sabido entonces lo que sé ahora. Barrons pela un mango, mientras yo me pregunto cómo se las ha arreglado para conseguir fruta fresca en ese dublín posterior al muro. Está tan madura que se deshace entre sus dedos y resbala por sus brazos. Le lamo el zumo de una de las manos. Le echo hacia atrás y como la pulpa que ha caído hasta su abdomen. Sigo más abajo y acabo con el culo desnudo en el frío mármol de la encimera y él dentro de mí de nuevo. Le rodeo las caderas con las piernas y le sujeto con fuerza. Me mira como si quisiera memorizar mi rostro. Me observa como si no acabara de creerse que estoy aquí. Me siento sobre la encimera mientras él me prepara una tortilla francesa. Tengo un hambre canina, tanto en cuerpo como en alma. Estoy quemando más calorías de las que puedo ingerir. Cocina desnudo. Admiro su espalda, sus hombros y sus piernas. He descubierto la segunda profecía, le digo. Se pone a reír. ¿Por qué siempre tardas tanto en contarme las cosas importantes? Deberías hablar, digo con sequedad. Desliza el plato frente a mí y me pasa un tenedor. Come. Cuando acabo le digo, tienes el amuleto, ¿verdad? Se muerde la lengua con los dientes durante un segundo y luego me regala una enorme sonrisa que dice, soy el más malo de los malos y tengo todos los juguetes. Volvemos a su dormitorio y saco la página de la libreta de Matt Murray y la carta del tarot que llevo en el bolsillo. Observa la carta. ¿Dónde dices que la encontraste? En el Chester's. El chico de ojos soñadores me la dio. ¿Quién? El chico joven y guapo que trabaja como camarero en la barra. Mueve la cabeza de forma extraña, como una serpiente retirándose para lanzar un ataque. ¿Cómo de guapo? Le miro. Su mirada es fría. Si quieres ese tipo de vida, lárgate ahora mismo de mi puta casa, dicen sus ojos. Ni de asomo como tú, Barrons. Se relaja. Entonces, ¿quién es? ¿Lo he visto alguna vez? Le cuento cuándo y dónde y describo su aspecto, aunque Barrons parece confuso. Nunca he visto a ese chaval. Algunas veces he visto a un hombre mayor con un fuerte acento irlandés que servía copas, pero nadie como el que me estás describiendo. Me encojo de hombros. La historia es que es demasiado tarde para que funcione la primera profecía. Le paso la página. Daro que estaba convencido de que él era el que podía usar el amuleto. Pero leo su traducción y me parece que también podría ser tú o Dageus, o cualquier otro hombre. Barrons me coge el papel de la mano y lo estudia. ¿Por qué creería que era él? Porque dice aquel que no sea lo que él era. Y él solía ser un fae. Le da la vuelta, observa la traducción de Darrock y luego vuelve a leer la profecía de Matt Murray. Darrock no hablaba irlandés antiguo cuando lo entrené. Y si lo ha aprendido desde entonces, no lo ha hecho muy bien. Su traducción está equivocada. es un dialecto raro y el género es neutro. Dice, aquel que es poseído o habitado. Eso es lo que decía la primera profecía. Me mira y levanta una ceja. Tardé unos segundos en interpretar su expresión. ¿Crees que soy yo? De alguna manera no me sorprende, como si una parte de mí siempre hubiera sabido que iba a acabar siendo así la cosa. Yo contra el Sin Sardab. El ganador se queda con todo. Cosas del destino. Odio el destino. No creo en él. Por desgracia, creo que ese hijo de puta sí que cree en mí. Barron se mueve hacia una bóveda que hay detrás del cuadro que he estado observando a la luz de las velas antes, y saca el amuleto. Es oscuro en sus manos. En cuanto se acerca a mí, empieza a latir débilmente. Alargo la mano para cogerlo. En cuanto lo toco, resplandece. Siento que tiene que estar en mis manos. Lo he querido desde el primer momento en que lo vi. Eres el comodín, Mac. Lo he creído desde el principio. Esta cosa cree que eres épica. Yo también lo creo. Menudo halago. Sujeto el amuleto con ambas manos. Conozco esta pieza. Miro hacia adentro a la caza, buscando. He aprendido muchas cosas esta noche. Sobre él y sobre mí. En este lugar no tengo miedo. Nada puede tocarme, nada puede hacerme demasiado daño. Me siento más tranquila de lo que me he sentido en mucho tiempo. Si puedo usarlo, puedo encontrar el conjuro para deshacer a su hijo. Puedo acabar con su sufrimiento. Muéstrame que es verdad, digo, y me deshago de lo que me ciega. Dejo de intentar esforzarme por encontrar la verdad o darle forma, y dejo que sea la verdad quien se abra camino dentro de mí. ¿De qué me he estado ocultando? ¿Qué monstruos me han estado acosando, esperándome pacientemente para que los mirara? Cierro los ojos y abro la mente. Fragmentos de tiempo olvidados acuden a mí con tanta rapidez que solo veo borrones de color. Confío en que mi corazón me llevará a donde necesito ir y que me dirá cuándo detenerme. Las imágenes empiezan a pasar más lentas, hasta que quedan estáticas. Estoy en otro lugar, en otro tiempo. Es tan real que puedo oler el aroma de unas rosas especiadas cercanas. Me encanta ese olor, porque me recuerda a ella. Tengo rosas por todas partes. Miro a mi alrededor. Estoy en un laboratorio. Cruce ya no está. Vi cómo se iba. Me ama, pero se ama más a sí mismo. Acabo el cuarto amuleto sin él. Los tres primeros eran imperfectos, pero este hace lo que quiero que haga. Equilibra la balanza entre nosotros. Ella resplandecerá con tanto brillo en el cielo nocturno como yo. Los gigantes se unen con gigantes o con nadie. Se lo llevaré a mi amada en persona. No puedo convertirla en Fae, pero le daré todos nuestros poderes de otra forma. Tal vez sea un tonto por darle un amuleto capaz de crear una ilusión que podría seducirme incluso a mí, pero mi fe en mi amor no conoce límites. Mis alas barren el suelo cuando me doy la vuelta. Soy enorme. Soy único. Soy eterno. Soy el rey Anseli.